miércoles por la tarde ya no sabía que iba a ser ahogada junto a una mina. El lunes por la mañana llegó al colegio junto con Liliana, Carmen Cristina. El miércoles por la tarde ya no sabía que iba a ser ahogada junto a una mina. Ay, qué tristeza tan grande ha dejado en el pueblo Carmen Cristina. Con su frente a su imagen marchita la neta vida. Recuerdo.